ti. Quieres siempre estar mi vida, junto a ti, para hacerte feliz. Si pudieras comprender que para mí tú eres la preferida. Ya no quiero que el orgullo de tu amor me dañe el corazón. Sabes bien que no en vano sé quererte, pues mi amor te lo confieso al fin. Tu vida es para mí, mi corazón será de ti. Si pudieras comprender que para mí tú eres la preferida, ya no quiero que el orgullo de tu amor me dañe el corazón. Sabes bien que no en vano sé quererte, pues mi amor te lo confieso al fin. Tu vida es para mí, mi corazón será de ti y todo el ser que te ama junto a ti.